Fragmento Arterias en espiral para un recuerdo con luz neón, de H. Iván Arismendi Galeno. 1. La luz neón. Tarde otra vez. Me caga llegar tarde. Me caga tu puntualidad. Una línea de luz. Una ráfaga de luz. Definitivamente nací en otro usuario. Se detiene el tren. Tarde otra vez. Ya no sé qué esperar de ti. Avanza de nuevo el tren. ¿Qué será? No lo sé. Busco, busco, busco, no lo sé. No hay respuestas. Antes me gustaba mucho cruzar la ciudad y mirarte. Mirarte a los ojos. Verme llegando a tus ojos. Son tan comunes. Son ordinarios. También los días ahora. Todo me parece igual. Anoche reacomodé mi cuarto. Tenía tanta basura acumulada. Me di cuenta de que desde que comenzó todo, no lo reacomodaba. Si los cuartos son como las cabezas, tenía la cabeza llena de polvo. No sé qué esperas de mí. El tren aumenta la velocidad. ¿Qué habías esperado? ¿Qué será? No lo entiendo. Cuando te miro a los ojos, pienso que nos volvimos inexplicables. No lo entiendo. Somos indescifrables. Y no, no tengo ni una pinche respuesta. Tengo la cabeza hecha un muladar. ¡Qué pinche palabra tan pendeja! ¡Yo soy una pendeja! ¿Tú? Un crucigrama inconcluso. ¡Ya se paró el tren otra vez! Te vas a enojar. No me vas a creer. Creo que esto ya lo viví. Anoche, mientras reacomodaba mi cuarto, encontré tus cartas. La basura de los condones. De cuando usábamos condones. Y me pareció romántico. No recuerdo cuándo los dejamos de usar, ni por qué. Yo no voy a tomar pastillas. Me dan sueño. ¡Tú me das sueño! Yo te doy sueño. No sé qué es lo que esperamos. Tengo un chingo de polvo en la nariz. Es que anoche reacomodé mi cuarto. Tengo una torre de hojas que voy a reciclar. Ahí puse tus cartas. Veo las luces del túnel y son tan fugaces como... Todo me parece tan fugaz. Tengo la sensación de que hoy no voy a regresar a dormir. Anoche reacomodé mi cuarto y tuve esa sensación. Fumé 14 cigarros. Tomé café. No me llamaste. Ya no me llamas. Ya no cogemos. ¿Y me citas para hablar de nosotros? Si ya no hablamos nunca. Ya es tarde y esto se volvió a parar. La luz del túnel parpadea, parpadea, parpadea, paraliza. Tengo un déjà vu. ¡La pulsera que me diste! ¡La olvidé! ¿Ya habrás llegado? ¿Estarás enojado? Tengo una extraña sensación. Estoy temblando. Ya, ya, ya. El tren se mueve. La luz se aleja y llega otra. Se aleja y llega otra. Se aleja, llega otra y llega otra. Llega otra y otra y otra. Eso me tranquiliza. Es como contar ovejas. Borregos brillosos. Las llantas rechinan al llegar a otra estación. Sonido que... ¿A quién le cuento esto? Yo tenía una historia. Anoche, mientras reacomodaba mi cuarto, la encontré. La había olvidado. Era mi historia y la abandoné. Hoy me gustaría terminarla. Pero siento que no voy a llegar a casa. El tren frena. Rechinan las llantas. La luz se queda parpadeando. Me mira. Parpadea. ¡Pinche oveja! ¡Puto borrego! Seguro piensas que soy tan ordinaria, tan común. ¡Pinche metro! Falta una estación. ¿Por qué me pasa esto? Esas luces siempre parpadean y nadie les da mantenimiento. Avanza. Lento, una luz alargada, se escucha la mecánica del tren, libera gases, ruido, calor. Las luces se hacen veloces, una línea de luz, droga para los ojos. Siento el viento, siento en el vientre la velocidad del tren y de nuevo tengo esa sensación de no saber si estoy recordando o estoy viviendo este momento.